en vivo y directo, así que ustedes nos ayudan y nos empiezan a escribir desde ya al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Está muy abrigado usted hoy. Sí. ¿Tiene mucho frío? Sí. ¿Poquito? Un poco. Yo pensaba que con el clima como estaba, pero está bien, pues. Estamos con un suétercito, cosas, suétercito de lana con este calor. Esas son cosas que solamente Jessica hace, pero está bien, pues. ¿Desayunó? Sí, ya desayunó. La veo con muy poca agua para este camino que tenemos, ¿yo? Sí, ahorita vamos a recargar. ¿Usted se imagina ir en un viaje en camioneta sin agua, con ese calor que está haciendo? Agarren su agüita, su juguito de naranja, lo que tengan ahí a mano. Recuerden que esta ruta va hasta las 9:50 minutos de la mañana. ¿Qué informaciones vamos a compartir por ahí hoy, Jessica Dos Santos? Bueno, vamos a intentar el día de hoy trasladarnos hasta Brasil. Ajá. Para actualizar cómo está la situación en contra de la presidenta Dilma Rousseff, también del compañero Lula da Silva, ahora que el partido brasileño ha decidido y se ha pronunciado diciendo que va a planificar un nuevo gobierno sin la presidenta Dilma Rousseff. También vamos a intentar trasladarnos para hablar sobre el Sahara Occidental, donde se va a realizar un referendo de autodeterminación. Y por último, bueno, una buena noticia, ¿no? Y es la liberación de la ciudad de Palmira y la importancia que esto tiene. Ayer se manifestaba incluso el presidente de Siria, Bashar al-Assad, calificando esto como un hecho histórico. Así que bueno, se le está dando una buena pela, ¿no?, al terrorismo de verdad, a los mercenarios de verdad implementados, colocados allí por Estados Unidos y potencias occidentales para seguir perjudicando a los pueblos de nuestro Medio Oriente. Así que bueno, vamos a actualizar también esa que hasta ahora es una buena noticia. Exactamente, y bueno, vamos a estar bien pendientes porque por ahí también decían, ¿no?, distintos sectores que han estado pendientes de la situación, que muy poco ha celebrado Estados Unidos esta situación, ¿no? Muy poco ha dicho de ese triunfo en Palmira del ejército sirio y del pueblo sirio, ¿no?, también en compañía de Rusia, que realmente han servido en función de la estabilidad de esta nación. Y bueno, no dicen mucho porque parece que les dolió que Palmira haya sido recuperada después de un año de agresión, y así como se venció ahí, sabemos que se va a seguir venciendo, ¿no?, en Siria frente a estos ataques, estos grupos terroristas. Así que bien pendientes con esa información. No muy felices estamos porque digamos también hubo una noticia, dos noticias que han impactado la mañana de hoy, noticias que nos llegan desde Europa. Hay niños desde Europa, por las informaciones que se están manejando con el tema de los refugiados, tres niños murieron, tres niños sirios, ¿no?, murieron en un incendio en un campamento de Turquía el día de ayer. Eso fue en la provincia suroriental turca de Mardin, según el diario turco Hurriyet. A Turquía van a mandar a los refugiados, ¿no? Sí. Eso es lo que estábamos hablando. Y fíjense estas situaciones que supuestamente se van a investigar. El fuego se propagó durante la madrugada del día de ayer, martes, en el campamento, y dejó heridas a 6 personas, además de causar la muerte de estos tres menores que tenían entre 3 y 8 años. Todos los heridos fueron evacuados al hospital público de Derik, al noreste de Mardin, donde está el campamento gestionado por AFAD, la Autoridad Pública de Emergencias y Rescates de Turquía. Todavía no se sabe el origen de este incendio, pero el viernes pasado ya había habido un cortocircuito eléctrico en el mismo lugar, que generó también incendio y dejó 21 tiendas reducidas a cenizas, sin que hubiera en ese caso víctima. Ya se había vivido una situación, no se hizo mayor atención a este hecho. Y bueno, hoy ya amanecemos con la noticia de tres niños, ¿no?, sirios, que huyeron producto también de toda esa guerra que ha impuesto Occidente sobre Siria, y bueno, murieron en ese campamento. Dice que este campamento, Jessica, tiene capacidad para acoger unos 22.000 refugiados, pero actualmente solo unos 9.000 sirios viven allí. ¿Por qué? Ayer nos lo decían nuestro entrevistado, muchos refugiados prefieren vivir en carpas en las calles que ir a los campamentos, ¿no? Así será el trato que les dan en estos sirios. Así que es una lamentable noticia, igual que la noticia de Irak. Un atentado con bombas en Irak ha sacudido la capital de este país y ha dejado al menos 30 víctimas, 3 personas que perdieron la vida y 27 que están heridos por este ataque que se dio en la Plaza Tallarán, en la capital de Irak. Este es el tipo de ataques que los grandes medios no conversan, ¿no? No les importa igual Irak, Afganistán, Siria, Libia, que es cuando ocurre algo en París o cuando ocurre algo en Bruselas, sin decir que esto no sea lamentable, ¿no? Por supuesto que es lamentable cuando ocurre en cualquier lugar del mundo, pero mediáticamente es bastante diferente la cobertura que se le dan a los hechos, ¿no? Un hombre hizo estallar en la mañana una carga explosiva que llevaba adosada a su cuerpo cerca de una concentración de trabajadores en esta plaza, en la capital de Irak, y hasta el momento ninguna agrupación, nadie se ha adjudicado la autoría de estos hechos. Sin embargo, bueno, vamos a esperar también qué dicen las investigaciones y, bueno, lamentamos muchísimo, ¿no? Este Exacto. tipo de atentados. Bueno, Irak, que también fue tomada, ¿no? Por George W. Bush, sí. aquellos años de su gobierno. Que no se ha podido recuperar. Jamás, ¿no? Y Bush mandó toda una tropa, todavía están sus tropas allí, las tropas de Estados Unidos metidas en Irak, porque supuestamente ellos iban a vencer todo el terrorismo y cualquier cantidad de cosas que ellos mismos propiciaron dentro de Irak. Y bueno, fíjense, ocurren estos atentados y nadie dice Yesui Irak o Pakistán, nada, ¿no? O sea, es lo que dice Jessica. Parece que sigue habiendo ciudadanos de primera y ciudadanos de tercera ante este tipo de actos que son propiciados por grupos terroristas creados por el propio Estados Unidos con sus alianzas en Europa, ¿no? Y también con apoyo muy fuerte de Israel. Entonces, atentos, ¿no? Este tipo de atentados, que si nos ponemos a ver, han sido una cadena de ataques terroristas que se han venido registrando en las últimas horas, y no dudamos que sigan apareciendo. Por ahí también leí una noticia de que, creo que fue en Francia, ahorita lo vamos a revisar bien, no tenían que soltar a una de las personas que estuvo vinculada con los atentados en Bruselas, a uno de estos terroristas, porque decían que si lo mantenían preso podía haber más atentados. Entonces, no, unas cosas que uno lee y dice, bueno, tienes a uno de los presuntos vinculados con el ataque y tienes que soltarlo porque la presión de los grupos terroristas es mayor, ¿no? Entonces, es insólito. Sí, pero, y además, entonces, esta mañana estaba chequeando cómo se han agrupado la extrema derecha en distintos países de Europa, pero específicamente en Bruselas, para salir a protestar en contra de la población musulmana que vive en Europa. Entonces, esto también es lo que se está buscando, ¿no? Generar un clima racista, de rechazo, de desprecio a los musulmanes que viven, ¿no?, en Europa, y con consignas además bastante islamofóbicas. Entonces, bueno, han estado convocando incluso para este sábado 2 de abril a distintas manifestaciones, y la principal consigna, el eslogan, el lema que lleva esa marcha es: expulsemos a los islamitas de Europa. Entonces, imagínense ustedes la carga, ¿no?, que tiene eso. Y son los grupos más ultraderechistas de todo el continente europeo que se están agrupando para esto. Entonces, ahí uno también va uniendo cabos y dice, bueno, ¿no será que estos atentados también, esto es lo que buscan, ¿no?, propiciar el rechazo de la población hacia estas personas musulmanas, ¿no? Entonces, bueno, hay que ponerle el ojo realmente a eso, y qué lamentable, ¿no?, que en pleno siglo XXI se estén realizando este tipo de movilizaciones. Exactamente. Bueno, 8:15, vamos a volver sobre Venezuela. El presidente Nicolás Maduro estuvo ayer en una reunión con el Consejo de Vicepresidentes desde el Palacio de Miraflores aquí en Caracas, y desde allí rechazó los ataques contra la televisora multiestatal Telesur en su lucha por defender y difundir la verdad. El norte de Chávez era el sur, como saben ustedes. Por eso fundó Telesur. Están tratando de desaparecer Telesur. Los mismos que desaparecieron a 30.000 jóvenes en Argentina desde el año 76 al 83. Es la misma oligarquía mediática. No podrán desaparecer Telesur. Si la prohíben en Argentina, millones de argentinos lo verán por internet, por las redes sociales. Y inventaremos aparatos, pero de Argentina no sacan a Telesur. Anótelo. No van a desaparecer a Telesur. Telesur se irá llevando la verdad, defendiendo la libertad de expresión, la verdadera libertad de expresión de los pueblos, frente a esta arremetida de la ultraderecha, que está envalentonada en su cuarto de hora. Está bien, es el cuarto de hora de la oligarquía y la derecha. Envalentónense, pues. Aquí están los pueblos, aquí estamos los obreros, los campesinos, los jóvenes, los que vamos a luchar siempre y por siempre en esta tierra maravillosa. Bueno, ahí está, ¿no? El día de ayer también se emitió un comunicado por parte de la multiestatal Telesur, afirmando que no han recibido por ninguna vía, ni oral, ni escrita, comunicación alguna sobre el referido trámite para que Telesur abandone entonces Argentina, porque esto tiene que ser, se supone que tiene que ser con un trámite, ¿no? Pero Mauricio Macri anda haciendo las cosas a los golpes. Por allí ya cerró incluso todas las dependencias que investigaban los delitos, las violaciones de derechos humanos durante la época de la dictadura. Imagínense, ¿no? Debe ser que son los mismos para querer tapar los hechos de la dictadura. Pero bueno, Telesur está esperando una notificación, digamos, formal por parte de Argentina. Todavía no la han recibido. Sin embargo, bueno, ya Mauricio Macri, ya su gobierno ha dicho que quiere sacar, ¿no?, a Telesur de Argentina, es decir, sacarlo de la televisión digital abierta, sacarlo incluso de las grillas, de los canales privados, etcétera, etcétera. Así que bueno, vamos a estar bien pendientes también con este tema, ¿no?, sobre Telesur. También el día de ayer tenemos también la explicación que ofrecía el periodista Víctor Hugo Morales en torno precisamente a esto, ¿no?, a la decisión del gobierno de Mauricio Macri de suspender la participación de Argentina en la televisora multiestatal Telesur. Esto ya ha sido confirmado, digamos, por el ministro de Contenido y Medios Públicos de Argentina, el señor Hernán Lombardi, y esta era la explicación que entonces ofrecía Víctor Hugo. Lo que ocurrirá será una dependencia de cómo el gobierno, que es muy agresivo en sus políticas neoliberales, y cómo los medios de comunicación, que son verdaderamente los que tienen el poder en la Argentina, actúen, que los cable operadores permitan que Telesur siga a disposición de los telespectadores de la República Argentina. Hay muchas dudas en este momento, porque hay mucha obediencia a todo lo que este gobierno arrasador de Macri quiere, y en consecuencia hay comportamientos alineados, casi permanentemente, porque no se trata del poder de Macri. Macri no es tan importante como lo son los medios de comunicación que lo sostienen, y esos medios de comunicación que tienen los cables más importantes del país tienen una enorme gravitación sobre los otros cable operadores. Quiere decir que habrá que resistir profundamente por parte de esos cable operadores para que podamos seguir viendo Telesur en la República Argentina. Bueno, te decía también Víctor Hugo Morales que estas acciones por parte del gobierno argentino buscan opacar la difusión veraz de la información. Hay una consternación muy profunda en buena parte de la Argentina por esta decisión casi increíble que ha tomado el gobierno de Mauricio Macri contra Telesur. Telesur se ha convertido en estos últimos meses particularmente en una fuente de recursos muy importante para quienes tienen necesidad de informarse en la Argentina. Hay una opacidad, naturalmente, de los medios concentrados, que son los que han aupado a Macri hasta el lugar que ocupa en estos momentos, pero también otros medios. Están como oteando el horizonte, como estableciendo sus miedos y su deseo de hacer verdaderamente periodismo, pero sin poder animarse a concretarlo. Y en ese marco aparece Telesur informando de todo lo que no se ha informado en la Argentina. Presumo que a Telesur, justamente por cumplir con su misión sagrada al servicio del periodismo, de la información y de la libertad de expresión, le ha tocado correr en suerte con esta decisión tan triste que tanto amarga el gobierno argentino. Bueno, importante allí lo que ocurre también desde Argentina con el tema de la comunicación cuando se ejerce con esta presión, ¿no?, y opresión por parte de un gobierno de derecha. Eso mismo ocurriría si estuviésemos aquí gobernados por la ultraderecha. Todas las alternativas que en este momento puede tener el pueblo venezolano que cree en un proceso revolucionario serían cerradas, ¿no? Serían entregadas también, muchas de ellas, seguramente esos espacios, la Radio del Sur, BTV, serían entregados evidentemente a sectores privados, serían primero privatizadas totalmente, ¿no? Como es la tendencia general de los proyectos oligárquicos, que es un proyecto gestado por el sistema capitalista, es el mismo proyecto para todo el mundo, ¿no? Que tiene sus nuevas estrategias, sí, pero sigue siendo el mismo. Entonces, pensemos en eso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de comunicación en verdadera libertad, con garantías para pensar, porque siempre lo decimos aquí, nosotros opinamos, somos un programa de opinión, una revista informativa, pero usted también tiene la posibilidad de rechazar nuestra opinión. Claro. Y nosotros no vamos a censurar eso, lo decimos. Bueno, no opina igual, yo opino así, usted opina asado, pero cuando se está en un gobierno de derecha, esa opinión es invalidada por este tipo de acciones, ¿no?, que emprenden los sectores. Aquí en Revolución, fíjese, aquí hay un montón de canales privados y el gobierno jamás los ha censurado, jamás. Les ha dicho, miren, ustedes los vamos a cerrar. No, Y en el caso de Radio Caracas, que mucha gente todavía quedó como atontada con aquello del cierre, no era un cierre, era, bueno, entrégame la concesión, se te acabó, yo soy un Estado y soy garante además de ese espacio radioeléctrico, ¿verdad? Como Estado yo le entrego la concesión cuando se termine a quien yo quiera, o si usted está haciendo mal uso de ese mal uso, mal empleo, que está en las leyes además, yo puedo también, como Estado, solicitar esa devolución pues de esos espacios. Entonces es interesante porque aquí, y muchos usuarios siempre lo comentan, cuántos medios privados no hay hablando pestes, inventando cualquier cantidad de cosas sobre el gobierno nacional, y aquí el gobierno nacional jamás ha tocado a esos sectores, jamás los ha tocado. No lo hizo Chávez, tampoco lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro, y no lo ha hecho porque, bueno, hay otros mecanismos para la lucha, ¿no? No es como está haciendo Mauricio Macri, que cuando tiene un medio en contra, entonces va y dice, no, ya no vamos a trabajar, no queremos más ese medio acá. Entonces es interesante que estemos bien pendientes de eso. También el presidente, Jessica, exhortaba el día de ayer en ese encuentro con los vicepresidentes desde el Palacio de Miraflores, exhortó a todo el pueblo venezolano a participar de esta agenda de trabajo del Ejecutivo Nacional a través de los diferentes congresos de la patria que empiezan ahorita en abril, y decía abril, mayo y junio van a ser meses para fortalecer la economía nacional. Tenemos el plan muy claro de lo que va a ser abril, mayo y junio, un trimestre de trabajo, un trimestre de recuperación y ganar terreno de la patria, un trimestre para afianzar la estabilidad política, la recuperación económica. Abril arranca como el mes del Congreso de la Patria. Abril arranca como el gran mes de la patria renovada, de la patria resucitada, del renacimiento del bolivarianismo, del chavismo. Convoco a todos ustedes, compatriotas, a todo el que ame esta patria y la siente, a incorporarse al Congreso de la Patria, en sus distintos congresos o columnas, Congreso de la Cultura, el Congreso de las Mujeres, el Congreso de la Clase Obrera, el Congreso de los Profesionales, el Congreso de la Juventud Venezolana, de los campesinos, campesinas, pescadores, el Congreso de los Militares, el Congreso de la Comunidad Sexodiversa, Congreso de la Comunidad Empresarial del País, Congreso de todos los sectores, Congreso de los Ecologistas, de los Pueblos Originarios, de los Pueblos Afrodescendientes, de los Pueblos Eurodescendientes, el Congreso de todos. Bueno, el tema duro. Congreso de la Patria. Congreso de la Patria, y además están convocados todos los sectores del país y van a estar activos 13 y 14 de abril, que para nosotros también son fechas, bueno, bastante históricas y emblemáticas. Así que a participar entonces en estos congresos de la patria, que recordemos, bueno, fueron lanzados el 23 de enero desde el cuartel de la montaña y siguen siendo pues un espacio para debatir distintas estrategias de trabajo. El presidente Nicolás Maduro señalaba precisamente que el pueblo venezolano debe continuar en la lucha. Un pueblo que enfrenta una situación económica difícil, una guerra económica brutal, como hemos estado viendo hoy aquí, una caída abrupta, terrible de los precios petroleros, pero que no se deja robar su felicidad, su derecho a vivir, su derecho al futuro. Y un gobierno revolucionario que hace de tripas corazón para llevarle la protección y la felicidad al pueblo, sobre todo a los niños, a las niñas, a ustedes, queridos hijos, hijas, nietos y nietas de esta hermosa patria que es Venezuela. Es para ustedes todo lo que hacemos es para que ese futuro se levante en paz y en felicidad. Ganar la paz y construir la felicidad. Dos grandes metas de todo este periodo de lucha contra dificultades y guerra económica, que las vamos a superar con el optimismo, con el compromiso, con la claridad de millones de hombres y mujeres de esta patria que amamos a Venezuela y que no nos vamos a rendir. Jamás los hijos de Bolívar se han rendido frente a las dificultades, y menos nosotros, que llevamos adentro de nuestro corazón la llama sagrada del gigante, nuestro padre, nuestro maestro Hugo Chávez Frías. Bueno, y también ayer el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que Venezuela se unirá a la jornada de solidaridad en apoyo al líder brasilero Luis Ignacio Lula da Silva. Queremos también anunciar que Venezuela el día 19 de abril se va a hacer una gran jornada mundial de solidaridad con el pueblo, el gobierno venezolano. La revolución bolivariana fue acordada por el Foro de Sao Paulo en el Seminario de Izquierdas del Mundo, realizado en México por unanimidad. El día 19 de abril va a haber en todo el mundo manifestaciones de apoyo, una gran jornada mundial de apoyo a la revolución bolivariana, al compañero Nicolás Maduro, al pueblo de Venezuela, a nuestro gobierno. Bueno, en ese apoyo a Venezuela también va a haber ese apoyo a Luis Ignacio Lula da Silva. Recuerden que en México, como bien escuchaban ustedes, en el Foro de Sao Paulo, en el último encuentro que hubo, se decidió esa fecha emblemática, además 19 de abril, una fecha emblemática para Venezuela, se realice toda una jornada de solidaridad con nuestro país, y Venezuela lo hará extensivo también a esos países que se encuentran hoy en el ojo también de esa tormenta que ha generado el sistema capitalista neoliberal, en el caso de Brasil, por ejemplo, ¿no? Que también tiene ahí las garras casi encima del gobierno, ¿no? Así que nosotros, bien pendiente, agradecemos a todo el Foro de Sao Paulo por ese acompañamiento que vienen haciendo. Eso es parte también de la integración. Un audio más de Diosdado Cabello, Jessica. Sí, un audio más donde Diosdado Cabello se refiere también a esos congresos de la patria que ya mencionó el presidente Nicolás Maduro. Decía que ya el Partido Socialista y toda la militancia está lista para la realización de estos congresos durante el próximo mes de abril. Queremos reconfirmar que el Congreso de la Patria se va a instalar definitivamente con todas sus instancias ahora en este mes de abril. Estamos trabajando en los detalles ya para esa importante fecha. El Congreso de la Patria se ha convertido en un articulador del pueblo. El pueblo se ha ido sumando a los distintos movimientos sociales y en los distintos sectores del Congreso de la Patria, cultural, el deportivo, el de la juventud, el de los militares, todos se han ido incorporando, aportando ideas, y se ha convertido en un gran foro, que es la idea que nosotros, que tuvo el compañero presidente cuando presentó esta propuesta, que se convierte en un gran foro de unión del chavismo, y en el marco de ese congreso, nosotros vamos a activar la inscripción de los chavistas. El día de esta semana debe presentarse ya la propuesta. Bueno, ahí está Diosdado Cabello. Escuchamos también al vicepresidente del PSU aseverando que la derecha venezolana sigue engañando al pueblo al intentar proponer un referéndum revocatorio, cuando en realidad lo que están buscando es el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro y del gobierno bolivariano. La derecha venezolana, siempre que esté en el marco de la Constitución, puede hacer los trámites necesarios que se establezcan en esa Constitución y en la ley sobre materias tan importantes como un referéndum. Les corresponde a ellos. Ellos son los que han hablado de referéndum revocatorio. La derecha venezolana, bueno, no la derecha, un sector de la derecha venezolana. Que ellos se reunieron, la MUC se reunió, pero eran tantas las opciones y tantas las posiciones. Unos querían enmienda, unos querían constituyente, unos decían renuncia, otros abandonó el cargo, unos revocatorios. ¿Qué más lo que planteaban? Ahí, bueno, cualquier cantidad de opciones. En la única que ellos están de acuerdo es en el golpe de Estado, en la salida rápida, violenta. No se pusieron de acuerdo, y la decisión que tomó la mesa de la ultraderecha fue, de alguna manera, complacer a todos. De manera que corresponde, quien corresponde es a la derecha venezolana, plantear lo del referéndum, y eso está establecido. Ellos han anunciado que van a cambiar las leyes, que van a cambiar una nueva ley de referéndum, nuevamente engañando a su gente. Bueno, está Diosdado Cabello, atención con todo esto, ¿no? Con esa, ustedes saben que ellos hicieron la hoja de ruta y la primera era que Maduro renunciara. Evidentemente el presidente no va a renunciar. Después dijeron que iban a hacer un referéndum para modificar la Constitución y luego el referéndum revocatorio. Andan ahí enredados, no han dicho más nada, pero por ahí salen uno que otro diciendo que van a marchar y todas estas sí, cosas. Sí, pero además están loquísimos. Justamente ahorita se está haciendo tendencia, ¿no? En las redes sociales, la etiqueta allí de referéndum. Y entonces es muy absurdo porque ellos están, bueno, como siempre, llenos de odio, insultando a Tibisa y Lucena, etcétera, etcétera, pero diciendo que por qué el CNE no da ya, por qué no dice ya, cuándo es la fecha, no sé qué, pero ¿quién ha solicitado esto? Es que todavía no han metido la firma. Formalmente, ¿dónde están las firmas? ¿Dónde está? O sea, eso no es así, que el CNE diga una fecha y nosotros, pues no. Usted la tiene que solicitar. Y aparte hay incluso unos militantes, ¿no? Ajá. Estos partidos de derecha que dicen, bueno, que además el CNE nos quiere hacer trampa porque no las quiere hacer junto a las elecciones de gobernadores. ¿Qué es eso? Son dos cosas distintas. ¿Qué es eso? Y tienen que respetar las normativas, las legislaciones. O sea, si realmente eso es lo que quieren estos militantes, bueno, hablen, convérsenlo con los líderes de sus partidos políticos, pero eso de andar por allí descargando odio, además diciendo que es culpa del Consejo Nacional Electoral, bueno, totalmente fuera de sitio, ¿no? Exactamente. 8:31, nos fuimos un poquitico nomás de tiempo. Vamos a la pausa rápidamente. Escríbanos al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras, el correo surmientrastanto@gmail.com. Volvemos escuchando a José Delgado cuando todo vuelva al centro y ya les contamos qué cosas hay por allí nuevas para compartir. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. La Radio del Sur. Fortaleciendo los lazos de nuestra América. Un nuevo modelo de justicia nace con el constituyente.

tu encuentro, juntaré los vientos que irán a silbar. Serán canción los dolores, de todos colores podremos cantar. De tan pequeño irá el mundo, que en solo un segundo lo podrás cruzar. Terminar. Centro, José Alejandro Delgado va a estar presentándose mañana miércoles en el Celar a las 6:00 p.m. su disco que se llama Algo. Las entradas la puede solicitar, adquirir a través de josedelgado.algo@gmail.com. También el disco lo van a estar vendiendo allí, así que bueno, vayan a apoyar el talento nacional. Son las 8:38. Ernesto García Uribe nos dice que por ahí vamos a hacer el contacto con Siria. Y mientras hacemos eso, les comentamos algo que está diciendo Ricardo Canese desde Paraguay, Jessica. Está hablando sobre el caso Fernando Lugo. Miren, qué interesante esta noticia. Fernando Lugo puede ser candidato a presidente en el año 2018 sin necesidad de ninguna enmienda o reforma. Está habilitado, pues, para competir también en 2018, año en que Lula también aspira a presentarse como candidato presidencial. Interesante, ¿no? Ese año 2018, entonces. Queda poquito para que llegue. Falta poco. Así que esto da postura también que tiene el Frente Guazú de Paraguay, de la posibilidad, bueno, también de que Lugo, si así lo desea, pueda presentarse. Ojalá, si se presenta, bueno, tome decisiones también muy certeras, ¿no? En favor del pueblo, porque ese año cuando, bueno, le lanzaron el golpe, muy particularmente pienso, no sé si Jessica, pero yo particularmente pienso que pudo haber resistido mucho más. Sí. Porque fue un golpe institucional y legítimo, pues, como todo golpe. Y además, él tenía la fuerza y el apoyo del pueblo. Solo que, bueno, como un temor, precisamente, sí, Fernando, que adelantaran a ese pueblo. Es cura, todo esto. Sí. Tuvo mucho miedo, ya lo de Curuguatí había sido muy grotesco, todavía lo es. Y Fernando se abstuvo de eso. Bueno, pasa, ¿no? Hay muchas personas que también, por esa misma situación de no querer generar mayor opresión contra el pueblo, deciden frenar ahí la acción. Son errores a veces, son acciones también para pensar. El comandante Chávez también en su momento dijo, bueno, no, yo perdono a todos los que me hicieron este golpe, y mucha gente después dijimos, cónchale, tuvimos que haber ido a juicios, ¿no? Contra esas personas, porque también estuvieron vinculados con el asesinato del pueblo venezolano. Entonces, importante esa noticia, vamos a estar haciendo seguimiento, pero de Venezuela nos vamos a ir hasta Siria. Lo comentábamos empezando, saludábamos, ¿no?, todo el esfuerzo que ha hecho el pueblo sirio, el ejército sirio, y también el presidente Bashar al-Assad, que ha estado acompañando con mucha hidalguía a su pueblo, y ha estado también, Jessica, ofreciéndole garantías a esos sectores que se oponen, no a los terroristas, a los sectores que se oponen a su gobierno. Bueno, hay posibilidades de negociar, de hablar, pero con respeto, ¿no? Sin acciones neoliberales, injerencistas como las que se han propiciado dentro del territorio sirio y que ha generado también muerte, terror, ocupación de territorios, venta de petróleo. Bueno, distintas situaciones lamentables, como también el desplazamiento de muchos ciudadanos sirios hacia Europa, que luego cuando llegan allá también encuentran la muerte o el abandono. Entonces, bueno, ha habido un encuentro entre Vladimir Putin y también el presidente de Irán, Hassan Rouhani. Ellos han celebrado la victoria del ejército sirio en la liberación de la ciudad de Palmira para la lucha contra ese terrorismo en la región. Y el presidente Bashar al-Assad, evidentemente, también ha saludado toda esta situación. Hablemos de eso, ¿no? La recuperación de Palmira, lo que significa también para el pueblo sirio. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días, las buenas tardes para el corresponsal de Telesur en Siria, Hicham Guanús. Hicham, bienvenido nuevamente a la Radio del Sur. ¿Cómo estás? Hola, buenos días y saludos a todos los radio oyentes de la Radio del Sur. Muy bien, gracias. Bueno, Hicham, hemos estado allí viendo distintas declaraciones, incluso los presidentes de Rusia y de Irán estuvieron destacando la victoria que ha tenido la fuerza siria en la ciudad de Palmira, pero también por allí hemos estado chequeando cómo el pronóstico es que al menos se tarde un mínimo de 5 años para poder restaurar esta ciudad. ¿Cuáles son en estos momentos las condiciones de la ciudad de Palmira y cómo es calificado también desde Siria este triunfo que han tenido? Sí, efectivamente comenzamos desde la postura de la población civil aquí en Siria, que han elogiado la actuación del ejército árabe sirio y sus aliados de Rusia, de los asesores militares iraníes y también del movimiento de resistencia libanesa Hezbollah, que han logrado recuperar el control de esta milenaria ciudad, patrimonio de la humanidad, Palmira, la perla del desierto que está en medio del desierto, en la campiña este de la provincia central de Homs. Realmente el logro tiene grandes dimensiones a nivel político, militar, social y humanitario. Informamos primero que a nivel humanitario y social el logro es importante por el valor histórico que tiene esta ciudad milenaria, que es una de las representaciones de la milenaria historia de Siria y de todo Oriente Medio, y es patrimonio de la humanidad, considerada así por la UNESCO. Realmente alberga a importantes vestigios históricos y asimismo asegura que en esta localidad, de esta ciudad, ha presenciado varias civilizaciones que han aparecido por esta tierra siria, razón por la cual los terroristas que intentan propagar la ideología extremista en Siria se apoderaron de esta ciudad el pasado mayo del 2015 y han destruido importantes monumentos como los templos del Ibn Shamin y asimismo el Arco de la Victoria, algunas columnas en la calle de las Columnatas y también algunas tumbas tipo torres, y asimismo han destruido parte del anfiteatro romano en esta ciudad. Razón por la cual, después de la liberación que se ha llevado a cabo utilizando armas ligeras por parte del ejército sirio para evitar mayor destrucción, actualmente los efectivos del ejército sirio están levantando, en colaboración con Rusia y sus colegas rusos, los artefactos explosivos y las minas que han sido colocadas en la parte antigua de la ciudad y también en la parte moderna por parte de los terroristas. La segunda tarea que se está llevando a cabo es la evaluación de los daños sobre el terreno provocados por los extremistas del Estado Islámico y la posibilidad de elaborar un plan conjunto entre Rusia, Damasco y la UNESCO para la restauración de esta histórica ciudad. La tarea es difícil y ingente, razón por la cual las autoridades sirias han dirigido un llamado a la comunidad internacional para apoyarlos realmente en la restauración de este patrimonio de la humanidad, y ha recibido numerosas respuestas positivas por diferentes museos internacionales y organizaciones internacionales que se ocupan del tema de las antigüedades. Le informamos también que además de esto, la posición geográfica de esta ciudad es muy importante porque es el único acceso que da a las provincias de Deir ez-Zor y Raqqa, al noreste de Siria. Raqqa es capital de facto de los terroristas del Estado Islámico, razón por la cual el ejército árabe sirio ahora está avanzando en este sentido y utilizando a Palmira como plataforma para lanzar su ataque para la liberación de Deir ez-Zor y Raqqa. Y asimismo ha logrado, mediante este alcance, cerrar la zona fronteriza con Irak, la única vía también de suministro a los terroristas del Estado Islámico desde el país vecino. Es decir, es un duro revés a los terroristas del Estado Islámico. Esto fortalece la posición de Damasco no tan solo sobre el terreno, sino también a nivel político, sobre todo en las actuales conversaciones de paz sobre Siria en Ginebra y la tercera ronda por celebrar el próximo mes de abril donde el gobierno sirio sigue rechazando la imposición de condiciones previas para relanzar el diálogo, y este logro fortalece aún más su posición y su rechazo a estas condiciones, que afirma son condiciones impuestas por Arabia Saudita y Estados Unidos, que son los patrocinadores de la llamada oposición radicada en Riyadh. Adelante, por favor. Hisham, interesante allí lo que nos comentas, ¿no? También ese avance que ha dado el ejército sirio para liberar específicamente Palmira en estos momentos, pero también cómo se catapulta para también tomar la ciudad de Raqqa que estabas mencionando. Muy poco se ha dicho de ese espacio, tú nos dabas algunas luces, pero hay posibilidades de que a largo o mediano plazo se haga efectiva esa liberación. Sí, posiblemente, y realmente el ejército ahora de Sirio avanza en este sentido. Actualmente los combates se centran en el perímetro de Palmira, sobre todo en las localidades de Asugna y Al-Qaryatayn, donde están desplegados los terroristas del Estado Islámico. Después de limpiar todo el perímetro de Palmira, el ejército ahora de Sirio pretende retomar el control de la carretera que da a la provincia de Deir ez-Zor y abrir la vía hacia esta ciudad, donde hay alrededor de 200.000 civiles que están asediados por parte de los terroristas del Estado Islámico, sufren de este bloqueo y de sus consecuencias humanitarias. Hasta el momento Rusia ha ayudado a estos civiles lanzándoles ayuda humanitaria vía aérea, pero realmente la situación es crítica, razón por la cual el ejército sirio intenta llegar a esta ciudad para liberar a estos ciudadanos y por consiguiente continuar hasta la provincia de Raqqa, que es capital de facto de los terroristas. Y ahí será la gran batalla para derrumbar a este Estado Islámico, además de su conexión con la provincia de Alepo, al norte del país, que está en una zona fronteriza con Turquía, y también entra en juego ahí el despliegue de los combatientes kurdos, que también están combatiendo junto al ejército árabe sirio en esta zona del país. Por ello, todas las condiciones actualmente son apropiadas para comenzar una operación para la liberación de estas ciudades, y Rusia aseguró que a pesar de haber realizado un repliegue de sus fuerzas aéreas en Siria, continuará apoyando al ejército árabe sirio en su lucha contra el terrorismo hasta despejar de los terroristas a todo el territorio sirio. Y en esto también ha demostrado que está actualmente ayudando a los soldados sirios con el levantamiento de los artefactos y las minas colocadas en Palmira, enviando desminadores expertos rusos y también varios equipos robots especializados en el levantamiento de estas minas. Adelante, por favor. Ahora, Hisham, yo también quisiera consultarte cuál ha sido la postura de los grupos de oposición en Siria ante este tema. ¿Cuál es la visión que ellos tienen? También entendiendo que se están intentando impulsar negociaciones entre el gobierno y estos sectores de oposición. Sí, efectivamente hay que destacar esta postura. Aquí la oposición se divide en oposición local que radica en el país y que es una oposición patriótica, según la califica no tan solo las autoridades, sino la población civil aquí en Siria. Y la otra parte de la oposición es la que radica en el extranjero, sobre todo en Riyadh. La oposición nacional coincide con las autoridades sirias en la necesidad de relanzar un diálogo amplio entre los sirios que acoge a todas las corrientes políticas y sociales en Siria sin condiciones previas, mientras la oposición que radica en Riyadh insiste en cumplir los planes de sus patrocinadores, que realmente lo que buscan es la salida del poder del presidente de Siria, Bashar al-Assad, y lo que no han logrado mediante la fuerza a lo largo de estos 5 años de guerra terrorista contra Siria, quieren lograrlo mediante las negociaciones en marcha actualmente en Ginebra. Pero esta meta es difícil de alcanzar, según afirma la delegación oficial de Siria en Ginebra, y asimismo el pueblo sirio, que rechaza que un grupo de opositores, que se llaman opositores y realmente que no tienen ninguna representación sobre el terreno, decidan por ellos el futuro del país. Afirman que esta decisión le pertenece únicamente al pueblo sirio, y es el pueblo sirio quien define el futuro de su país, apegado a su derecho a la autodeterminación. Adelante. Muchísimas gracias, Hisham, por este completo reporte desde Siria para la Radio del Sur. Un abrazo desde Venezuela. Gracias a ustedes y gracias a todos los radio oyentes. Ahí estaba el periodista, corresponsal de Telesur en Siria, Hisham Wanous. Importante, ¿no? La recuperación de Palmira, no solamente como patrimonio de la humanidad, Jessica, sino como puente para poder tomar otras ciudades que han sido, bueno, absorbidas, oprimidas por el Estado Islámico, el Daesh, como de verdad deberíamos llamarle. Ellos se han apropiado de la ciudad de Raqqa, la provincia de Raqqa, mejor dicho, y allí instalaron su centro de control, no solamente en Raqqa, sino también en Alepo. Y ya con la recuperación de Palmira puede el ejército sirio avanzar con mucha más fuerza hacia estos espacios y aislar o presionar a ese Daesh para que salga del territorio. Esto no hubiese sido posible si no hubiese habido cohesión, ¿no?, entre el gobierno, el pueblo, incluso la oposición, que nos está diciendo allí Hisham Wanous, que a pesar de no compartir, es una oposición un poco seria, ¿no? Ajá. También, ¿no? No comparte los ideales del gobierno de Bashar al-Assad, pero sí está a favor de preservar la patria, ¿no? Diferente a lo que ocurre acá, que los tipos acá, bueno, quieren que Estados Unidos intervenga y se meta, así como hizo Macri, que está entregando. Macri va a Estados Unidos en los próximos días, ¿usted sabía? Se va para allá. Ah, sí. Le invitó Barack Obama. Ah, va a haber feedback. Va a haber feedback. Va Macri muy contento nuevamente a Estados Unidos. Sabe que allá también está el tema de los buitres, así que seguramente se reunirá. Pero es eso, ¿no? Fíjense la diferencia. Una oposición que no está a favor de un gobierno, pero dice, tampoco quiero que el Daesh tome este territorio, ni ningún otro gobierno, ninguna otra potencia se meta en nuestro territorio. Eso es interesante de evaluar. Y la importancia que ha tenido también Rusia en este acompañamiento solicitado por el presidente Bashar al-Assad. No fue que Rusia se metió porque le dio la gana, lo solicitó el presidente Bashar al-Assad, el acompañamiento, y eso también ha permitido fortalecer esa defensa que hace del territorio. Desde hace 5 años viene Siria viviendo esta situación, y en 1 año lograron ponerle fin a la ocupación de Palmira, patrimonio de la humanidad, ¿no? Donde hay grandes recursos culturales que fueron saqueados, y muchos de ellos, bueno, usted sabe lo que ocurre cuando un patrimonio es saqueado. Se llevan eso, lo venden, lo trafican y generan mucha plata. Eso es lo que ha hecho el Daesh con esos patrimonios y también con el recurso gasífero, de petrolero, ¿no? Todo lo que puedo transitar por Siria. Así que interesante, Jessica, lo que nos decías de Hisham Wanous. Bueno, interesante, y vamos a ver, ¿no?, cómo marcha también esto, tanto los diálogos de la oposición con el gobierno en Siria, como la reconstrucción y el avance también de las fuerzas del ejército sirio, con la ayuda, por supuesto, de países como Rusia. Estados Unidos no ha dicho ni A, no ha habido ningún pronunciamiento por parte de Norteamérica, ni un aplauso, nada, y eso es que ellos dicen, ¿no?, que luchan y que contra el autodenominado Estado Islámico, y nada, pues ni tres palabritas allí. Sin duda este, y lo han reconocido incluso las grandes agencias, ha sido la máxima victoria que ha tenido Siria durante estos últimos años, y eso que ha tenido bastantes, ¿no? Porque realmente asombra, ¿no?, la resistencia que ha sabido tener el pueblo sirio. Así que bueno, vamos a estar bien atentos de cómo transcurra estas informaciones. Exactamente, son las 8:54, ya vamos a ir a la pausa, felicitando también los 2 años de la misión transporte que se cumple en el día de hoy, con dando atención a los transportistas y a los usuarios. El 27 de marzo se cumplió, mejor dicho, ese programa social que incluye transporte urbano, suburbano, interurbano, rural, los taxis, los mototaxis, transporte de carga, entre otros. Una misión que se ha materializado con la dotación de esos transportistas de insumos y repuestos, la creación de la red de proveedurías de transporte en todo el país, que está garantizando estos recursos a precio justo. Y bueno, tiene cosas también por mejorar, pero ahí está, una misión que fue creada en Revolución para atender al sector transporte. Hay señores del transporte, llamado público, aunque no es público, que reciben esos autobuses Yutong que se están fabricando ahí en Yaracuy, y son de oposición, pero tienen que reconocer, pues, ahí está. Yo he visto taxistas aquí en Chacaito, los veo paseando por las Mercedes con sus taxis que dicen Misión Transporte. Qué bueno que no se lo hayan quitado, ¿no?, y que no lo hayan revendido, porque hubo un sector que una vez le dieron los carros, empezaron a gestar esta red también de corrupción que está internalizada en los seres humanos por el sistema capital en el que vivimos. Y bueno, mucha gente le dieron el carro como un beneficio para taxiarlo y terminaron vendiéndolo con sobreprecio, ¿no?, por ahí. Así que esta misión fue creada para además formar, capacitar a los transportistas en materia de normativa, las señales de tránsito, el trato con los usuarios. Así que, bueno, ahí el ministro ha estado tuiteando distintos avances de esta misión. Esperamos que se vaya fortaleciendo cada día más y que podamos tener un verdadero sistema de transporte público para Venezuela. 856, avance, ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Crece desde el pie, crece la pared, por hiladas crece la pared, crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie, dentro de su lata la mata, crece desde el pie, el sonido de la fogata crece desde el pie, crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Sus olores, las flores crecen desde el pie, crece desde el pueblo, el futuro crece desde el pie, anima del rumbo seguro crece desde el pie, cantan para usted los cantores, cantan para usted, un poco de fe y los tambores pueden florecer. Semana crece desde el pie, no hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie, no olvides que el día y la hora crecen desde el pie, después de la noche la aurora crece desde el pie, crece la pared por hiladas, crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Es que el día y la hora crecen desde el pie, después de la noche la aurora crece desde el pie, crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie, anima el rumbo seguro, crece desde el pie. Tempranas crecen desde el pie, es decir, poco a poco crecen las revoluciones. Por eso no podemos sentirnos tristes por cualquier situación que nosotros creeremos que no vamos a vencer. Sí las vamos a vencer, solamente hay que crecer desde el pie, poco a poco, construyéndolo. Cita Rosa, que es uno de los cultores más importantes de esta América Latina, con ese tema que lo versionó Mestizo de Venezuela. Crece desde el pie, un tema que le gustaba mucho, le gusta mucho a nuestro querido Gerardo Salcovi, a quien le mandamos un beso grande. Mire, por acá nos escribe una persona, bueno, que es de oposición, dice @vanesjardin, qué conveniente tu explicación sobre lo que pasó con RCTV y lo que pasa con Telesur, y después nos dice, por favor, no engañes a los oyentes, también debes estar sufriendo la desaparición de medicinas, de comida, desaparición de principios a causa de esta gran presión debido a la crisis económica en nuestra Venezuela. Por lo menos reconoce que hay una situación económica, ¿verdad? Que no es una crisis por crisis, Vane, así se llama, ¿no? Vanesjardin. deberías estudiar un poquito más el panorama político del país y no tratar de salir en defensa con algunos comentarios, ¿no? Como eso, de un sector que también te ha oprimido a ti. Nosotros jamás hemos desconocido, ¿verdad?, que hay una situación económica importante que atender. Y ahora RCTV tuvo que entregar una concesión. Si quieres, revisamos los contratos. Ahí en Conatel te los pueden facilitar. Tú ves la fecha cuando se culmina el contrato. Y el Estado, eso es una cuestión legal, ¿no? Es como que tú tengas una casa y arriendas la casa. Y la persona que tú tienes arrendada en esa casa, se le venció el contrato. Tú tomas una decisión, ¿verdad? Tú eres la dueña de esa casa. Tomas la decisión, según las normas, si le vas a renovar o no ese contrato. Así de simple, más fácil, ¿no? En este caso el Estado dijo, no, no se lo renovamos y se lo vamos a dar al pueblo venezolano y vamos a intentar hacer una televisión nueva, pues. Ha tenido cosas por allí que no nos gustan, otras que sí, pero en eso estamos. Los contratos sobre concesiones las establece el Estado, no la empresa privada o las empresas a las que se le da la concesión. Las establece el Estado, que es el contratista de esa señal o de esos espacios que le otorga a alguien. Eso esperemos que quede claro, porque no es que yo vengo y digo, ah, es que yo soy... Bueno, eso en la cuarta sí lo hacían, ¿no? Bastante. Entonces venía, ¿ustedes se acuerdan? Aquel robo de el Canal 5, que... Canal, sí. Bueno, el Canal 8, ¿no? Ahora. Pero cómo se robaron cosas, Canal 5, Canal 8, todo se lo robaron. ¿Quién estaba ahí? ¿Usted se acuerda, señora, esta de lente? A mí no me gusta nombrarla, que ella hizo un artículo maravilloso sobre los 7 pecados del periodista. Pero ella era la que incumplía los pecados. ¿Ustedes saben quién es? Empieza por M. Se llama Marta, pues, para no decir el apellido. ¿Ustedes se acuerdan, no? Estuvo vinculada a actos de corrupción en el canal del Estado. Eso ocurría antes, ¿no? Por esa misma situación donde el Estado no era dueño de nada. No tenía control sobre nada. Y entonces, los grupos oligárquicos hacían lo que le daba la gana. Bueno, eso se acabó. Llegó la revolución y mandó a parar. Un beso ahí a los usuarios que nos escuchan, que están en contra, pues. Pero que nos escuchan, eso lo agradecemos. ¿Usted tiene mensajito? Sí. Sabía que le iba a preguntar y empezó a buscar ese teléfono. Por supuesto, estoy prevenida. Por aquí nos escriben Mane, Jessy, buenos días. El primer ministro Lacri y Obama visitaron el centro de tortura de la Armada Argentina. Uh-huh. ¿Y dónde estaba el presidente? Por aquí también nos dicen, buen día, Bella. Si la victoria en Palmira se hubiese producido gracias a Estados Unidos y sus aliados, uh-huh, ya le estuvieran haciendo hasta películas a eso. Seguro. Claro, es verdad. Y ya tendrían las tropas gringas ahí diciendo cualquier cantidad de cosas. Por aquí... Bueno, son sus tropas, ¿no? Los terroristas. Es verdad. Solo que ellos no lo asumen. Por aquí nos dicen, buen día, chicas superpoderosas. Soy Jabás. Es urgente en este momento ver si puedo conseguir el número del vicepresidente Aristóbulo Turi. Gracias. Bueno, si usted lo consigue, nos los pasa, por favor, para entrevistar. No, lo decimos en serio. No, de verdad. No, no manejamos eso así. Si no, ya lo hubiésemos entrevistado. Por aquí nos dicen, hola, muy buenos días, muchachas. ¿Qué saben ustedes de las bolsas de comida casa por casa en Las Agüitas, municipio Los Guayos, en el estado de Carabobo? Pregunta Yajaira Rodríguez. Tiene que ser eso, consejo comunal. Y comuna de la zona, ¿no? Pero por ahí hemos visto este fin de semana bastantes informaciones de cómo ya se está empezó a organizarse eso también, ¿no? Por su comunidad. Está en eso. Sí. Esperemos que esta semana lleguen, ¿no? Las bolsas, pero... ¿Qué ha hecho usted más o menos? Hay que hacer un censo en ese consejo comunal. Ajá. Llenan ahí unas planillitas con sus datos. Eso tiene que tener además su RIF, o por lo menos así lo estamos manejando en mi zona. Tiene que tener ahí además su RIF. En mi zona es la carta de residencia. En la carta de residencia, en mi zona es el RIF. Entonces, un documento, ¿no? De este tipo que certifica su dirección, eso es lo importante. Y por allí usted además coloca si quiere seguir participando en esas jornadas de alimentación y si está dispuesto también a pasar a ser parte de la organización, ¿no? De esas jornadas de alimentación para que no sean siempre las mismas personas. Entonces, bueno, usted pasa a quedar censado dentro de ese consejo comunal, dentro de esa jurisdicción, esa zona, y después de allí entonces se verifica esa dirección con esos datos que usted complementó allí y se le coloca un sello, ¿no? A eso que usted está entregando, y con ese sellito usted queda como certificado, habilitado que pertenece, que forma parte de ese consejo, de esa comuna, y que además está participando en esas jornadas de alimentación. Eso En este caso se le hace llegar al partido, uh-huh. No sé si en otros lugares se manejen con otras instancias más directas, y por allí se organizan, se canaliza y se organiza la traída de esas bolsas de alimentación, ¿no? Exacto. Pero bueno, primero la defensa y la organización. Exacto, ¿no? y averiguar en cada una de las zonas cómo están manejándose, si directamente con un Pedeval, con un Mercal, con Misión Alimentación o con el partido, cómo se está haciendo en cada uno de los sectores, y bueno, sumarse a eso. Pero lo primero es identificarnos, ¿no? Censarnos y ver quiénes están dispuestos a también colaborar, ¿no? Y organizar también, pasar a organizar también esas jornadas. Vamos a irnos hasta, luego de esa breve explicación, nos vamos a ir a hablar sobre Sahara Occidental. Ustedes saben, bueno, la Radio del Sur ha estado constantemente acercándose a la historia de los saharauis, así como lo hemos hecho con el pueblo palestino, lo hemos hecho también con el pueblo puertorriqueño, porque son naciones que lamentablemente todavía viven la opresión de esos nuevos métodos de recolonización que se están aplicando. Marruecos ha asumido, después que España entregó al pueblo saharaui, asumió la colonización de sus territorios, y de hace muchos años el pueblo saharaui ha solicitado un referéndum, ¿verdad?, de autodeterminación. Este año empezaron nuevamente, por lo que estábamos leyendo, a recogerse las firmas para la realización de ese referéndum. Ha estado incluso el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, en estos territorios, y ha obtenido una respuesta muy negativa por parte de Marruecos, toda la delegación de la ONU. Vamos a hablar de ese tema, la importancia que tiene para el pueblo saharaui conquistar ese referéndum de autodeterminación y la postura que sigue manteniendo Marruecos como colonizador. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Ahí tenemos al compañero Bashir Ahmed, periodista saharaui, también nos acompaña acá en la Radio del Sur con sus programas dedicados a estos temas. Bashir, bienvenido, gracias por atender la llamada. Buenos días, y que vaya por delante el agradecimiento a la Radio del Sur por tratar un tema como el del Sahara, ¿no? Porque estamos a este lado del mundo y vemos que lo tratan que para enterarnos de lo que realmente ocurre hay que ponerse en contacto o con Telesur o con la Radio del Sur. Realmente es vergonzoso para esta parte del mundo, ¿no? No tratar un tema tan cercano como el tema saharaui. Y como decías, el problema del Sahara es un problema que ya lleva 40 años. Y lo que preocupa al pueblo saharaui es que estamos viendo que un tema de descolonización total, somos el único país que está colonizado en África, después de que en el año en los años 60 del siglo pasado todas las colonias africanas lograran su independencia, y nosotros nos vemos abocados a sufrir la colonización del régimen marroquí, un régimen totalmente feudal, un régimen antidemocrático, donde el gobierno es un gobierno supremo del rey, donde el rey es quien realmente dirige el país como si fuese su jardín personal. Y es vergonzoso que las potencias occidentales apoyen a un régimen como este. Para ilustrar hasta dónde hemos llegado, podemos hablar de lo que acaban ustedes de decir, ¿no? La visita del secretario general de las Naciones Unidas a la región. Ban Ki-moon había sido comandatado por el Consejo de Seguridad para que fuese a la región, hiciese un análisis y pusiese de acuerdo a las partes, el gobierno saharaui y el gobierno marroquí, para llegar al referéndum. Tenemos que decir que Marruecos se opone al referéndum. Marruecos es un país ocupante, pero no quiere oír hablar del referéndum porque ya de antemano sabe lo que el pueblo saharaui piensa, que el pueblo saharaui, por supuesto, lo que desea es la independencia. Pues Ban Ki-moon visitó la región, el gobierno marroquí le dijo que no estaban dispuestos a recibirlo, a recibir al secretario general de las Naciones Unidas. Fue recibido por España como potencia colonizadora antigua, como potencia colonizadora, y como país reconocido como administrador del Sáhara Occidental ante las Naciones Unidas. Pues bueno, Ban Ki-moon visitó España, visitó Mauritania, visitó Argelia y también visitó los campamentos de refugiados saharauis en la zona de Tinduf, un territorio argelino, pero también visitó la parte del Sáhara Occidental liberado, lo que llamamos nosotros liberado, que es la parte del Sáhara Occidental controlada por el gobierno saharaui. Y en su alocución al pueblo saharaui, Ban Ki-moon acusó a Marruecos de la situación y dijo que había que acabar con el sufrimiento de los refugiados y el país ocupante, Marruecos, tenía que pensárselo. La palabra país ocupante enfadó de tal manera a Marruecos, cuando realmente los documentos de las Naciones Unidas hablan de Marruecos como país ocupante del Sáhara Occidental, pues Marruecos boicoteó totalmente. El primer paso que dio fue expulsar a 84 funcionarios de las Naciones Unidas que estaban en el Sáhara Occidental. Y claro, sí, díganme. Que estamos escuchándote con atención, Bachir, y decía, y eso que estamos hablando de Ban Ki-moon, o sea, tampoco estamos hablando de un representante que ha estado totalmente hermanado con esas causas tan justas, nos llama mucho la atención eso. Efectivamente, estamos hablando de Ban Ki-moon, que podemos pensar cualquier cosa de él, menos que sea un pro-saharaui al 100%, por supuesto. Él solo habló de la legalidad internacional y dijo que Marruecos era un país ocupante, y que había que solucionar el problema, porque hasta estos momentos Marruecos siempre ha boicoteado la visita del enviado personal de Ban Ki-moon. Pues bueno, Ban Ki-moon, denuncian la visita de Ban Ki-moon, denuncian las palabras de Ban Ki-moon, organizan en la capital de Marruecos una manifestación contra Ban Ki-moon, insultan a las Naciones Unidas. Ban Ki-moon llega a Nueva York y pide una reunión del Consejo de Seguridad para condenar la actitud de Marruecos hacia el secretario general de las Naciones Unidas, y en el Consejo de Seguridad Francia y España se oponen a condenar a Marruecos. Ese es el primer paso. Pero vemos que Ban Ki-moon denuncia en las Naciones Unidas lo que ha pasado con Marruecos. Porque claro, él teóricamente es el representante de la comunidad internacional, el representante de las Naciones Unidas. Pues bueno, después de que haya pasado todo esto, de que Marruecos haya insultado a Ban Ki-moon, haya organizado manifestaciones contra su persona, lo haya nombrado persona non grata, lo haya insultado de todas las maneras, ayer la oficina de Ban Ki-moon emite un comunicado, que esto es lo que me sorprende a mí muchísimo, emite un comunicado disculpándose ante Marruecos, diciendo que él no quería insultar a Marruecos y que Marruecos es un país de los más activos de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos nosotros pensar? El pueblo saharaui, después de 40 años de torturas, de muertes, de ocupación, ¿qué podemos pensar nosotros de las Naciones Unidas cuando se obliga desde el Consejo de Seguridad, se obliga a Ban Ki-moon a que se retracte de sus palabras, cuando un país como Marruecos, donde no se respetan los derechos humanos, obliga, sabemos por supuesto que ese papel lo juega Francia en el Consejo de Seguridad, pero poca confianza se puede tener en las Naciones Unidas cuando hacen retractarse al secretario general de sus palabras. Y simplemente Ban Ki-moon lo único que dijo es que hay que solucionar el problema y que Marruecos es un país ocupante. Hay muchísimos documentos de las Naciones Unidas donde se reconoce a Marruecos como ocupante. Que si quieren solucionar el problema, que organice el referéndum, que si los cascos azules están en el Sáhara Occidental desde el año 1991, no están por otra cuestión, están simplemente para llevar a cabo un referéndum, y el referéndum no lo organizan. Y el pueblo saharaui está sufriendo esta ocupación durante 40 años y seguimos en las mismas. Claro, si después de 40 años vemos que obligan al secretario general de las Naciones Unidas a que se retracte de sus palabras, pensamos nosotros los saharauis, pensamos de que ya no hay nada que hacer con las Naciones Unidas. Ya no hay nada en absoluto que hacer, ¿no? Los pueblos pequeños, los pueblos que están en lucha, se violan sus derechos y la ONU, en este caso, mira para otro lado, ¿no? Y sobre todo el Consejo de Seguridad, que el paripé este de las Naciones Unidas, realmente han habido muchísimos jefes de Estado que han dicho que no tiene sentido, y por supuesto que no tiene ningún sentido, porque los cinco grandes, los cinco permanentes del Consejo de Seguridad se tienen repartido el mundo, y en ese reparto del mundo el Sáhara Occidental está en la región que Francia domina, ¿no? El noroeste africano, y Francia no deja que haya ningún avance. A nosotros lo que más pena nos da es que España que nos colonizó, y España que hablamos su idioma, que tenemos muchos lazos históricos con el pueblo español, nos esté abandonando de esta manera, y no solo abandonando de esta manera, sino que se ha puesto totalmente del lado del opresor, ¿no? Por eso yo, como empecé, ¿no?, agradezco muchísimo que la Radio del Sur se preocupe por la causa saharaui, porque es importante hablar del pueblo saharaui, porque el día que no hablen de nosotros es que hemos desaparecido, ¿no? Por eso es de agradecer el papel que está jugando la Radio del Sur, no solo con el programa mío que hago todas las semanas desde aquí, sino también las diferentes entrevistas que se hacen a través de la Radio del Sur. Ahora, Bachir, nosotros también quisiéramos consultarte, precisamente explicarle un poco al pueblo venezolano y latinoamericano cuáles son las principales consecuencias que ha tenido para ustedes estar precisamente bajo este sistema opresor, y además cuáles serían los principales cambios o medidas que ustedes quisieran impulsar si lograsen realmente tener una independencia. El problema del Sáhara es un problema totalmente de descolonización. Tenemos que partir desde el año 1900, cuando el pueblo saharaui y el Frente Polisario, su organización política, luchó durante 3 años contra el colonialismo español. España abandonó el territorio, pero antes de abandonarlo firmó un tratado con Marruecos y con Mauritania, y entregó el territorio a Marruecos y Mauritania, ¿no? Mauritania se retiró del conflicto en el año 1979 y Marruecos ocupó la parte que tenía. Mauritania ocupó el 80% del territorio del Sáhara Occidental. Igualmente, el 27 de febrero del año 1976, el pueblo saharaui, que ahora intentan que elija su futuro, en el año 1976, proclamó la República Saharaui. La República Saharaui, que es miembro de la Unión Africana, algo que Marruecos no lo es. Marruecos está fuera de la Unión Africana. Y la República Saharaui es miembro de la Unión Africana con todos los derechos, participa en todas las reuniones de la Unión Africana. Aparte de que la República Saharaui está reconocida por más de 80 países del mundo y tiene relaciones diplomáticas a nivel de embajador con muchísimos países de América Latina, de África y de Asia. Es verdad que no somos miembros de la Unión de las Naciones Unidas, pero esto no quita que la República Saharaui exista. ¿Quieren hacer un referéndum? Estamos de acuerdo en que se haga el referéndum. Si quieren que oficializar la independencia del Sáhara a través de un referéndum, el pueblo saharaui no se opone a esto. Pero Marruecos también se opone al referéndum. Marruecos va contra la legalidad internacional, y el problema es que nadie obliga a Marruecos a cumplir la legalidad internacional. Marruecos ocupa el Sáhara Occidental, pero lo ocupa de tal manera que ha enviado muchísimos colonos hacia el territorio saharaui, y esos colonos también están al servicio de la administración marroquí, porque cada vez que hay una manifestación de algunos saharauis, no solo son atacados por la policía y por el ejército marroquí, sino también por los colonos. Es una colonización total. Y una de las cuestiones, aparte de la violación de los derechos humanos, de los derechos de las personas saharauis, también tenemos que tener en cuenta que una de las violaciones de los derechos del pueblo saharaui es el robo de las riquezas naturales. Marruecos se ha dedicado a vender todas las riquezas naturales del Sáhara Occidental, digamos fosfato, digamos pesca, digamos agua, digamos productos agrícolas, y el pueblo saharaui no se beneficia de esas riquezas. Marruecos ha sido condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por el Tribunal de Justicia Europeo, por la Unión Africana. Ahora Ban Ki-moon lo han intentado y se lo han prohibido. La MINURSO, que es la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, no puede monitorear la violación de los derechos humanos cometidos por Marruecos en el Sáhara. O sea, que estamos en una situación muy difícil para el pueblo saharaui, y siempre la lucha del pueblo saharaui ha sido una lucha pacífica por nuestros derechos. Nosotros, como país, tenemos relaciones con casi todos los países de África. Lo único que queremos es vivir libres en nuestro país, que el ocupante se vaya a las fronteras reconocidas internacionalmente y que nosotros podamos desarrollarnos como país libre dentro del continente africano, y que nuestras riquezas sean nuestras y nosotros podamos explotarlas, y además también mantener relaciones con nuestros amigos, con los que queremos. Nosotros siempre hemos tenido en América Latina un apoyo máximo. Es verdad que con la llegada de Hugo Chávez en Venezuela se habló muchísimo más de nosotros, pero antes de eso lo hacía Cuba y lo sigue haciendo, y habla en las Naciones Unidas. Entonces, quizás nos condenen por ser amigos de los venezolanos. Nosotros estamos orgullosos de ser amigos de los venezolanos, de ser amigos de los cubanos, estamos orgullosos de ser amigos de los cubanos, también de los uruguayos, también de los ecuatorianos, y estamos orgullosos de ser amigos de todos los pueblos de América Latina. Y eso Marruecos a lo mejor le duele, pero a nosotros no, y lo decimos alto y claro. Estamos orgullosos de que América Latina sea solidaria con la lucha del pueblo saharaui, como el pueblo saharaui siempre ha sido solidario con la lucha de los pueblos de América Latina, eso por supuesto. Cierto, Bashir, de verdad que nosotros estamos muy contentos de escucharte, de saber, ¿no?, que nuestra hermandad supera esas fronteras, incluso traspasa también esas fronteras mediáticas impuestas que intentan censurar esta lucha del pueblo saharaui. De todas formas, es importante saber, ¿no?, constantemente cómo avanza ese proceso de unidad de este pueblo, de lucha y de construcción de un Sahara verdaderamente libre. Te mandamos un abrazo y vamos a estar bien pendientes de cómo sigue avanzando este proceso por la independencia. Se los agradezco, y siempre saben que me tienen a su disposición para cualquier aclaración, siempre que sea hablar del pueblo saharaui o de la amistad del pueblo saharaui con el pueblo venezolano. Un fuerte abrazo. Un abrazo fuerte. Ahí está Bashir Ahmed, él es periodista saharaui, tiene también su programa acá en la Radio del Sur y aborda constantemente esta necesidad, ¿no?, de construcción de un Sahara verdaderamente libre de la opresión de este Marruecos, que se ha convertido también en un Israel, ¿no? Ha sido Marruecos igual de genocida contra este pueblo saharaui, que lo que quiere es independizarse, ya basta, ¿no?, de tantas cadenas contra este pueblo. No lo hace porque, bueno, el Sahara también es un territorio muy estratégico para la conquista de distintas zonas de la región. Así que importante recordarles a ustedes que este referéndum no nació ayer. En el año 1992 se previó ese referéndum supervisado por la ONU, pero su celebración, debido a esta opresión de Marruecos, ha sido aplazada desde ese año. Este año 2016 intentará nuevamente el pueblo saharaui gestar su proceso de referéndum, y sin embargo ya Marruecos y el Consejo de Seguridad, especialmente solicitado desde Francia, le ha puesto las cadenas nuevamente a la ONU para impedir ese proceso de libertad, de liberación del pueblo saharaui. Vamos directamente a la pausa, ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa

frecuencia modulada para controlar. Es la radio mentira, transmitiendo para engañar. Radio, radio mentira, transmitiendo para engañar. Es la radio mentira, señal estéreo a desinformar. Radio, radio mentira, frecuencia modulada para controlar. Es la radio mentira, transmitiendo para mentira, ¿verdad? Así le decimos a esos medios que de la derecha, está dedicado a ese tema de esos medios, ¿no? De la derecha, que con sus estrategias han intentado someter ideológicamente también al pueblo. Eso es un tema de doctor Crápula que a nosotros nos gusta mucho desde Colombia, un reggae bien en alto para pensar, especialmente porque hay usuarios que a veces nos escriben, ¿no?, sobre esos medios de la derecha. Dicen por acá, el equipo Consejo Socialista de Trabajadores del IPASME, la felicitamos por el programa que nos sirve para nuestros debates diariamente, dice Oscar Muñoz. Un abrazo, Oscar. Miren, Jessica tuvo que hacer algunas cosas laborales, así que no va a estar en este último bloque, por si le mandan un... Flavio ya no le manda mensaje porque ahora anda enamorada María Gabriela Rodríguez del programa Revelados. Jessica, ya cada vez que abre la mensajería y no ve un mensaje de Fabio, bueno, dice, ah, bueno, ya está, me olvidó. Entonces, bueno, voy a estar yo con ustedes este último bloque, este último pedacito del programa. Dicen, buenos días, mis bellas Jessica y Vanessa, en sintonía desde Valencia, Orlando Sánchez. Saludos, besos y muchas bendiciones. Y escribe, vino tinto, te quiero ver en Rusia 2018. Se enfrenta la vino tinto hoy, ¿no? Por ahí leí una nota con Chile, ¿no? Leí una nota en la página de la Radio del Sur. Vamos a desearle éxito. Con el Perú, Venezuela, tenía que sacar 3 puntos, sacó un solo punto, ¿no? Necesitaba los 3 puntos y lamentablemente no los obtuvo. No sé cómo quedaría usted, Carlos, sabe fútbol bastante. ¿Qué pasa, como más o menos, sabe? ¿Qué pasa del fútbol de la sub-17? Sí sabe. De esta no sabe mucho. ¿Qué pasa si gana o no? Pregúntele a Quique o a un usuario que nos diga. ¿Qué pasa con este partido? Yo no sé mucho de fútbol. Pero bueno, hay que alentar, ¿no?, a nuestra selección. Quique, venga y ayúdeme. Pase. Dile a Quique que pase para que nos cuente rápidamente qué pasarías con este partido. Que no le dé pena. Dígale que yo le estoy pidiendo permiso a Yurley para que nos explique qué pasaría hoy en este encuentro de la selección venezolana rumbo a ese Mundial de Rusia 2018. Se enfrenta a Chile. Bueno, pero Quique, ¿dónde está? ¿Está pensando? ¿Está sacando cuenta? No, ya yo tengo la nota, Quique, pero sería bueno, usted es que es deportista, te sabe. Fue a pedirnos a la Quique. Bueno, aquí dice que Chile está herido, porque perdió ante Argentina. Esta es una nota que escribió Jesús Leaña, Quique, ¿no? Perdió Chile contra Argentina y hoy juegan en el Estadio Agustín Tovar de Barinas contra Chile y Venezuela, luego de perder o de empatar, mejor dicho, contra Perú. Quique, venga rápido, dígame qué pasa. Estas cosas así todas escritas, tan largas, yo no las entiendo. Lo estoy presionando, diga que tiene 2 minutos para ver. Venga, Quique, son 2 minuticos, nada más sencillito. No tenga miedo a los micrófonos, si usted sabe fútbol. Mira, imagina que yo me ponga a explicar todo esto, los usuarios me dicen, ¿qué estás diciendo? ¿Usted qué sabe fútbol, Quique? ¿Cómo está? Ajá, yo abrí la página. Atráigase el micrófono. Venga, explíqueme qué pasa hoy en ese Venezuela, Perú, Chile. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, nosotros, bueno, ante todo, buen día a todos los usuarios de la... mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Bueno, hoy Venezuela se va a enfrentar a una Chile que, como tú bien lo acabas de decir, está herida tras perder en casa contra Argentina 3 puntos valiosos. Ajá. Pero nada más lo necesitamos como nosotros, que estamos prácticamente en la fosa de la clasificación hacia Rusia 2018, pero yo estoy convencido de que hoy lograremos por lo menos 3 punticos para por lo menos darnos una esperanza. No sé qué dirá Carlos. ¿Ah? Bueno, yo espero que sí, ¿no? Porque si Quique nos está diciendo que lo necesitamos y Chile no viene tan bien parada. No viene tan bien parada. Nosotros por lo menos hicimos 2 goles, fue. Dos goles en el último partido. O sea, sí, que tenemos más chance. Sí, aunque no, como que... bajamos la guardia en los últimos minutos. Ajá. Y conchale, no nos pasó factura eso, y eso ha sido como que algo que ha estado como muy marcado en los últimos partidos de la Vinotinto. Sí, claro, hay nuevos jugadores. Hay nuevos jugadores, sí, me está diciendo Carlos. De hecho, hoy contamos que Salomón Rondón no va a estar presente en el partido hoy por acumulación de tarjetas amarillas. Okay. En su lugar, creo que se va a estar el jugador Alberto Peñaranda, que ajá, viene de Granada, de España. Y bueno, es una buena apuesta del profesor Noel Chita San Vicente. Bueno, y si Venezuela saca esos tres puntos, vamos a otra ronda, ¿cómo es la cosa? Sí, bueno, siguen los partidos, ajá, de la eliminatoria, pero o sea, tendríamos que sumar, porque es por puntos. Por puntos, claro. Sí, entonces hay por lo menos ya equipos que tienen todos los partidos ganados, entonces ya están situando en el primer lugar, que ya prácticamente no tienen, por más que pierdan, no tienen chance de que bajen a la eliminatoria. Nosotros somos los que tenemos que sumar. Vamos porque a sumar puntos. Sí, señor. Bueno, que vamos a ligarle, pues, a la Vinotinto. Gracias por ayudarme a entender estos pasos, porque aquí hay usuarios que escriben, quiero ver a la Vinotinto en Rusia 2018, y hay que ponerle corazón, ¿no? Más allá de que a veces perdamos y todo eso, yo creo que, sobre todo los apasionados, ¿no?, por el fútbol, y especialmente aquí en Venezuela, que son bastantes, hay que ponerle corazón a eso, a esos muchachos, a apoyarlos, pues. Y bueno, sí, hay que ser críticos, claro que sí, ellos seguramente también lo serán, pero hay que apoyarnos como selección, no vamos a apoyar a otro. Claro que somos, sí, somos venezolanos, así que sí, mucho, sí, éxito hoy a la Vinotinto contra Chile, y mañana aquí que nos dirá qué pasó. Ah, bueno, así que todos los venezolanos, velitas, sí, claro que sí, todos los venezolanos a apoyar a nuestra selección, a asistir al estadio, a apoyar, ajá, nuestro fútbol nacional, a asistir a todos los estadios del territorio, porque desde ahí es que esas son las bases que tenemos, exacto, que sentar para nosotros llegar a un mundial. Hay muchos triunfos que se dan solamente por el apoyo de la fanaticada, claro, ¿no? Cuando la fanaticada está, los jugadores se sienten más comprometidos a dar su esfuerzo, su apoyo a esa fanaticada. Cuando no vamos, se sienten solos, ¿verdad? Es como ese jugador número 12, es que así, como quien dice. Es así. Bueno, bien, muchas gracias, Kike. Musiquita, pues, ahí para acompañar a Vinotinto. Para todo el pueblo venezolano, mucho éxito hoy a toda la selección venezolana de fútbol. Háganlo con pasión, jueguen con amor y entrega. Son tres puntos que necesitamos. Gracias a Kike y de la página web. Lean su reseña sobre el partido de hoy en www.laradiosur.com.ve. Ahí dice: Venezuela se enfrenta a Chile en eliminatorias a Rusia 2018. Dicen: buenos días, mi niña. Lo que pasa con la ultraderecha internacional es que quieren cambiarle la forma de pensar a la gente, pero ya toda Sudamérica despertó por culpa del gigante Chávez, dice Jairo desde Petare. Un abrazo, Jairo. También escriben: ahora que se producirán millones de pares de zapatos, hago un llamado a Aristóbulo Turis para que coordine con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para que habiliten varias zapaterías en algunas de las casas que ellos embellecen, y que el beneficio vaya a la comunidad. Solo derrotaremos a los especuladores. Y ahí se corta el mensaje, pero bueno, una idea interesante. Recuerden también que el presidente Maduro está apostando por los oficios, ¿no? Los bodegueros, los zapateros, son oficios que se fueron perdiendo, motivado a toda la estrategia neoliberal, se fueron perdiendo en el tiempo, pero son oficios necesarios que nacen desde ese poder creador del pueblo, ¿no? El que es zapatero siempre va a ser, como bien dice este usuario, o el que tiene una zapatería comunal, o el que hace cose en su barrio, las mujeres que montan allí. Por mi barrio hay unas mujeres que montaron una especie de cooperativa pequeñita allí, entonces hacen uniformes escolares, qué chévere, ¿no? En el 23 hay bastante que hacen bolsos, ropa. Eso es necesario, son oficios necesarios. La derecha y la burguesía, mejor dicho, siempre satanizó, ¿no? Y y señaló al pueblo venezolano que hizo de sus manos o con sus manos un trabajo como esto, ¿no? El plomero, el obrero general, ¿no? El plomero, el carpintero, el zapatero, las amas de casa, siempre la señalaron, ¿no? Y se burlaron, todavía lo hacen, se burlaron, pero siempre lo necesita. Y se han burlado durante años y han dicho, no, pero es que mire, ese es un plomero, ¿qué va a estudiar él? Bueno, sabe más que usted que no sabe arreglar una tubería, ¿verdad? No, es que ese señor, mire, ese es barrendero. Bueno, pero ese señor que barre a usted, le barre la basura que usted lanza, que es un cochino, pues, además, o cochina, porque usted no contribuye con la limpieza. Ah, no, pero es que esa es la señora que limpia en mi casa. Es que tú sabes que yo tengo una sirvienta, una cachifa. Qué fea, ¿no? Las expresiones de la derecha. ¿Y cuántas personas, verdad, humildes, no han servido en esas casas y han sido tratadas de mala forma? Por eso el Estado venezolano ha convocado a reivindicar esos oficios y ha dado estabilidad también, en la mayoría de los casos, a través de pensiones, de atención, de la educación gratuita para esas personas, porque hay muchas personas que trabajan, ¿no?, en esos oficios y no pudieron estudiar, pues, porque no tuvieron la oportunidad en sus años. La cuarta. Y ahora el Estado le dice, bueno, sí, usted es plomero, eso es un oficio, usted tiene que sentirse orgulloso, porque usted sabe algo que otros no saben. Y usted siéntase orgulloso de eso, ser plomero, barrendero, ama de casa, pero también venga y estudie, pues. Tiene aquí la oportunidad, aquí está el Estado venezolano abriendo las puertas para que usted estudie, saque su bachillerato, su escuela, después el bachillerato, después se profesionalice, si quiere avanzar, a lo mejor en la misma área, pues. Entonces usted a lo mejor es plomero, pero después termina en construcción civil o quién sabe, ¿verdad? Y eso lo hizo solamente la Revolución Bolivariana. Reivindicar el papel de la clase obrera solo lo ha hecho la Revolución. En la cuarta se burlaron y jamás reconocieron, jamás le dieron atención a la clase obrera. Dicen por acá, bueno, una crítica, hola amigas, el gobierno no ha tocado a los medios, pero tampoco a las altas cúpulas que nos hambrean. Hay más de uno que solo está comiendo una vez al día, escriben por acá. Bueno, hay que ver, ¿no?, si es verdad esto de que come una vez al día. Hay bastantes cifras de la FAO y estudiémoslo antes de dar ese tipo de comentarios, que hablan de cómo el pueblo venezolano pasó de comer una vez al día a comer hasta cuatro veces al día. Incluso hay niveles, por la forma en cómo comemos además, de atención por la obesidad y el sobrepeso. Así que cuidadito. Compatriotas, buen día. El día a día de la Avenida Sucre, el gerente debe ser, le vende mercancía a los bachaqueros, uno se va a las 3 de la mañana y no hay que, y ahí dice remo, no sé qué es remo, debe ser respuesta o algo así. Pónganle, prepara ese día a día de la Avenida Sucre, porque están hundiendo la revolución, el pueblo está bravo, fiscalicen porque esto está feo, dicen por acá. Y atención, yo vivo cerca de ese día a día, que ahora son, los día a día ya son pedevales, ¿no? Entonces atención con esa situación, he visto la cola allí desde altas horas de la noche, incluso he visto gente que se queda de la noche anterior en la madrugada exponiéndose ahí para ver que lleguen, la mayoría de ellos son bachaqueros, ¿no? Buenos días, ojo, no es xenofobia, pero los que echan más varilla en Venezuela son colombianos que vienen a exportar su marginalidad para acá. La mayoría de los bachaqueros son de esa nacionalidad, también hay haitianos, deberían deportarlos, dicen acá, sin dolor alguno, dice Ana de la parroquia Altagracia. Bueno, una opinión, cada quien tiene sus opiniones, hay cosas que yo comparto y otras que no. Dicen, Vane, hace 6 años escuché en Radio Unión, de esa Unión Radio, una mujer que decía que venía cada 15 días de Miami a comprar medicinas y los récipes los facilitaban amigos médicos. Contrabando, escriben por acá. Buenos días, chicas, ¿cuándo será que le van a poner frenos al mercado mayorista? Ya los bodegueros compran caro y después vienen a vender caro para las bodegas y a uno no le queda de otra que comprar para no hacer cola, porque yo trabajo, soy Rosa desde Guacal, Estado Carabobo. Esa es otra situación que atender, Rosa, gracias por tu mensaje. Bueno, se nos acaba el tiempo, 9:52, porque viene en pocos minutos el programa de la superintendencia, ¿verdad? El CENIAT va a estar informando. Recuerden que ustedes, las personas que pasen las 3.000 unidades tributarias, tienen que declarar. El 31 de marzo vence ese plazo, ya en estos días, el jueves vence ese plazo, y hay información seguramente muy importante que van a dar en ese programa que transmite YBK Mundial y que nosotros, la Radio del Sur, retransmitimos. Entonces, bien pendiente con las informaciones que puedan surgir desde esta superintendencia, desde el CENIAT, sobre el pago de los impuestos. Quienes hayan declarado, ya nosotros hicimos estos trámites, quienes hayan declarado, la clase obrera que declaró luego del decreto presidencial del presidente Nicolás Maduro, muchos de nosotros, cuando estaban las 1000 unidades tributarias, teníamos que pagar impuestos. Ahora se elevó ese monto, ¿verdad?, ese pago mínimo a 3000 unidades tributarias. La mayoría de nosotros no tiene que pagar el impuesto, pero muchos declaramos. ¿Qué tiene que hacer usted? Bueno, se va hasta la oficina del CENIAT, desde el estado donde usted se encuentra, en los operativos, lleve allí la planilla que le otorga la empresa donde trabaja, la RC se llama, ¿no? Usted lleve esa planillita y lleve, si hizo la declaración, lleve la hojita de la declaración que realizó y pida la anulación. Eso se lo va a hacer el CENIAT y automáticamente va a salir del sistema el pago de ese impuesto. Hágalo ya porque el 31 vence el plazo. Aquellas personas que les compete que no lo hagan, bueno, pagarán y luego le darán eso en créditos fiscales. Así que atención con eso. 954, agradecemos todos sus mensajes, los compañeros que siguen la revolución, las personas y compañeros también, ¿no?, de esta patria que no nos apoyan, pero están ahí, a los que nos escriben con respeto. El que nos escribe con irrespeto, no leemos su mensaje, lo siento, porque nos parece ya un abuso, ¿no? Nosotros a usted no nos dirigimos con la forma como nos escribe. De todas formas, lo invitamos a escribirnos. Cuando nos escribe un mensaje que tenga sentido y que no tenga las groserías que nos emite, leeremos su mensaje. A todos ustedes un abrazo grande, a los compañeros de la Finca y en México que nos retransmite, Ecuador por Dentro también retransmite este y otro programa de la Radio del Sur, y los compañeros de Patete Radio. Sigan acá en la Radio del Sur, viene ese programa La Superintendencia, a las 11 también estará Revelado, que tiene muchas cosas para contarles, y luego en la tarde, bueno, toda la programación, El Tren de la Tarde, que también tiene muchas cosas interesantes para compartir. Agradecemos a Carlos Gómez en los controles, Ernesto García Uribe en la asistencia de producción, los acompañamos Jessica Dos Santos, que se fue rapidito, pero mañana regresa con nosotros, y Vanessa Gutiérrez. Quédense acá, esta es su casa, la Radio del Sur. Saca la mano que viene la camionetita. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.